Fachero de todo, no tengo ninguna duda. Lentes negros para Diego Cavaco, bien ataviado, todo. Mira, un papelón. Estamos al aire como hacía otra vez. Ahí un papelón porque salió. Orlietti estaba medio desnudo y salió a hacer la nota acá medio desnudo. Aguerre bien, pero más o menos. Pero vos sos más fachero de todo. No, bueno, salimos. Hay que estar bien cambiado después de bañarse. Bueno, duro, difícil, 2-0 abajo la serie, pero ¿qué hablaron? Sí, duro como vos decís. Podía pasar, venir con un 2-0 a Comodoro. Por ahí no en la forma que pasaron los juegos, cómo se desarrollaron. Pero bueno, tenemos que principalmente jugar, mejorar mucho la ofensiva, en la parte donde no estamos bien, estamos con fluidez y teniendo muchas bolas, que eso obviamente Quinza está sacando mucho rédito en los dos juegos y se nota. ¿Te frustra un equipo como Quinza? Entra uno, sale el otro, defiende uno, mete el otro, tienen recambio permanente y vos por ahí vas a hacer lo mejor que podés, salir una cortina, tomás un buen tiro, no lo metés, corren, te meten el doble, el full, y no encontrás variantes. No nos tenemos que frustrar. Si nos frustramos en los dos primeros juegos, estaríamos regalando la serie. Eso es lo que pidió Gonzalo. Yo también en algún momento cuando hablé con los chicos, frustrarnos, tenemos que hacer la serie larga nosotros y bueno, por ahí sí, molesta. Sabemos que tienen una defensa premiante, han jugado así de esa manera todo el año, al medio full, como todo el mundo lo sabe, pero bueno, hay que soportarlo, salir a jugar. Es lo que vimos en los videos, es lo que hablamos, es lo que hicimos en el scouting. Principalmente, te repito, pasará por el tema ofensivo nuestro. Creo que en el set, en el 5 contra 5, los dos equipos están bastante bien contenidos, pero bueno, Quinza ha corrido de una manera muy buena y ha sacado rédito de eso, teniendo muchos tiros abiertos o llegando inclusive a bandeja. Por lo que acaba de decir, una de las grandes claves va a pasar por no perder plot, porque si en el 5 contra 5 están parejos y después ellos corriendo sacan ventaja es porque hay pérdida de pelota, es mucho. Sí, mucho. Pérdida de pelotas infantiles. Lo pudimos ver en los dos juegos. Obviamente hubo mucha autocrítica. Más allá de la defensa premiante que tiene Quinza, no podemos regalar balones en la primera línea. Eso es casi suicidarte con un equipo como Quinza. Y bueno, habrá que entrar concentrados, aprovechar la localía. Hemos jugado bien todo el año acá. Nos hemos sentido muy muy cómodos con el apoyo de la gente, así que bueno, tratar de empezar hoy por la parte nuestra, empezar hoy y poder ganar el primer juego. Diego, bueno, nos vemos a la tarde, a la noche. Dale, Fabi, gracias a vos. Gracias, Diego Cavaco. Saliendo al vestuario también, todavía quedan algunos jugadores, Quinza sigue todavía tirando el aro, aquí en el Socio Fundadores, la gente trabajando, acondicionando el estadio, poniéndolo realmente muy muy lindo para esta noche, y la gente también comprando entradas, las poquitas que quedan, las poquitas populares que quedan, para este tercer punto de la serie final. También por ahí lo vemos a Juan Diego García, bueno, controlando todo lo que tenga que ver con el wifi y para la transmisión por streaming de esta noche. Por ahí anda el amigo Carlito Altamirano, también